Están reunidos en tu altar y tu pueblo a una voz junto a toda tu creación. Exaltamos tu grandeza, celebramos tu presencia. Santo, reunidos en tu altar y tu pueblo a una voz junto a toda tu creación. Exaltamos tu grandeza, celebramos tu presencia. Santo, Santo, Santo. una vez más decláralo, Él es santo. Santo, santo, santo, santo, Él es Dios, nuestro Rey. Oh, oh, oh, santo, santo, santo, santo, Él es Dios, nuestro Rey, oh Dios. Señor, santo, santo, santo.